Muy buenas a todos, estáis en La Hora del Suicidio, vuestro programa punk en la Irola Irratia. Para todos tus problemas, bajo 2 metros de tierra, una sensación extraña. Hoy tenemos una entrevista muy especial y vamos a entrevistar a Exen, la banda de hoy con más pelo de toda Euskal Herria. Bueno, ahí teníais este tema que Hexen ha puesto como preview de este EP. Y vamos a presentarlas aquí. ¿Quiénes sois? Pues a ver, estamos aquí con vosotras, Yone, María y yo. Y las desertoras, que son Vicky y Ainhoa. Un saludo para ellas. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Virginia, por cierto. Yo, María. Yone. Y bueno, contarnos, ¿qué es este grupo? ¿Qué hacéis? O... Pues bueno, sí, me están lanzando a mí todo el marrón de presentar este grupo. Bueno, pues Hexen es un grupo que se creó allá hace un año y medio aproximadamente. Uh-huh. Y bueno, todas nosotras salíamos pues de proyectos anteriores y estábamos justo en típicos momentos en plan que tienes un mono de tocar terrible y no sabes a quién decirle porque no te imaginas pues que esas personas pueden juntarse contigo realmente para formar un grupo o lo que sea, ¿sabes? Y nada, y se me ocurrió pues poner en una página un anuncio en plan... Pues mira, estos son los estilos que me gustan, a ver quién se anima. Y nada, y contacté con Johnny y con Vicky, que no me imaginaba antes, pues que igual, ¿sabes?, les interesaría hacer este estilo de música. Y nada, y luego llegó María también y Garasi, que nosotras empezamos el grupo con Garasi, con una colega que ya nos sigue en el grupo. Sí, en realidad Garasi era guitarra con Vicky y eso yo tocaba la batería antes. Mm-hmm. Sí, y sí. Habéis estado bastante tiempo sin batería. Eso es. Sí, con un provisional. Señor sustituto, el señor Arián, sí, Cizar. Mr. Ancizar. Otro saludo para Ancizar. Que se portó de la hostia con nosotras. Sí. Nos hizo un favor estar como sustituto a la batería. Y eso durante mucho, mucho tiempo, muchos conciertos. Mm. Y a raíz de Vicky conocimos a Ainhoa. Que en realidad es guitarra, pero se animó a tocar la batería y aprender. Sí, sí. Así que... No, y bueno, por los últimos conciertos que he oído, lo hace bastante guay. Sí, sí, sí, joder. Le mete unas hostias a la batería. Sí. Y acaba de empezar. Sí. Es que la tía es en plan cisne negro de la batería. O sea, es una tía que le mete muchísima caña y eso se está notando un huevo. Sí, o sea, que es la puta jefa, ya está. Uh-huh. Y bueno, hemos dicho que sois un grupo de hoy, pero la verdad es que esto es discutiblemente hoy. ¿Qué os consideráis? Bueno, yo la que menos. Pues un grupo de música y ya está. Sí, de música macarrilla. De música macarrilla. Eso abarca muchas cosas, ¿eh? A ver, yo lo que... Es que siempre doy la caca con lo mismo, tío. Pero al final, cuando yo puse el anuncio, como yo puse hoy en uno de los estilos, yo creo que al final tiramos un poco de ahí, como... O sea, yo había puesto eso y como que la base, tiramos de ahí. Yo creo que también pasa un poco, pues, lo que digo, ¿no? Que al final, en plan, parece que hay skins en el grupo, venga, pues, si no es de reggae, ¡hala! ¡Hoy! Y ahí entran mazo de grupos que no tienen nada que ver con el hoy, como que, por ejemplo, Noise digan que es un grupo de hoy y cosas así, ¿sabes? Pues con nosotras, a ver, yo creo que es que cada una de las canciones se pueden clasificar dentro de un estilo. Sí que seguimos una línea general, pues yo qué sé, tenemos coros, las letras son letras sociales, letras reivindicativas, pero, joder, igual que una puede sonarte súper alegre de la vida, como es la de Love Your Way, otra puede sonar súper satánica de la vida, como la de... Shame on Us. En un principio le empezamos a llamar Satanics. Precisamente. Influenciada por Burzum. ¿Qué estilo? Pues ni idea, no sé. Ritmos rapiditos y a lo que surja. Punk, en general. Una mezcla, sí. Llamémoslo punk. Mezcla punk de los 90. También. Bueno, pero algo que sí que llama la atención a primeras es que sois un grupo de todo chicas. Uh-huh. Y bueno, esto supongo que lo habéis buscado en parte y reivindica algo. Uh-huh. Eso es, nosotras siempre reivindicamos la ausencia de mujeres en la música y sobre todo en estos estilos, vamos a decir, más cañeros, ¿no? Hay mucha... Por ejemplo, el tema de la batería. Nos preguntaban... ¿también buscáis chicos, tal? Nosotras no estábamos cerradas a nada, pero sí que es verdad que muchas veces las pocas chicas que hay, por ejemplo, tocando instrumentos como la batería, no tienen dónde tocarlos, porque es que realmente, o sea, es que estamos tan pocas, entonces siempre hemos querido dar esa oportunidad, ¿no? Y siempre machacar para que las tías, en plan, estemos dentro de los escenarios y, bueno... Y más allá de eso, en muchos sitios más, ¿sabes? Y yo creo que ser un poco autosuficientes, es decir, no, o sea, nos valemos. Perfectamente. Sí, sí. Claro, perfectamente. Y bueno, acabáis de sacar este EP que tiene un nombre que no sé pronunciar muy bien. A ver si me ayudáis. Die Frauenjagd. Vale. Y nada, llevamos poniendo temas de esto ya en la hora del suicidio varios programas atrás. Gracias. Y bueno, vamos a poner el segundo tema de este ¿Satanics? EP. El segundo tema es el Satanic. Shame on us. Nos imaginábamos como una iglesia ardiendo o algo así. Nos inspira esa imagen. Bueno. Pues vamos con Shame on us. We'll be right back. Pues un señor temazo aquí, este Seymour Nash. Es que recasco. Que es el tercer tema del EP y no el segundo. Y bueno, siguiendo con la onda anterior, esta semana en las redes ha habido una pequeña polemiquilla a cuenta de esto de las mujeres en los escenarios y ha salido el cartel de la Esquena que... ¡Qué perro eres! Que al parecer solo toca... una mujer en toda la Esquena y es un festi que cobra subvenciones públicas. ¿Qué opináis de todo este asunto? Porque ha dado largo y tendido para hablar. Pues qué vamos a opinar. O sea, yo creo que, sin más, hay gente que opina muy libremente y que parece que es completamente, son personas completamente ajenas o que no se quieren enterar de la realidad en la que vivimos. Y obviamente hay una cosa que se llama techo de cristal y que realmente si a las mujeres no se les, o sea, no se pone, vamos a decir, una escalera o se les da algo para que realmente cuenten con su presencia, no se va a dar por inercia divina. Entonces, la gente que no sabe eso se cree con el derecho a opinar en redes libremente y después pasa pues que les noquean por todas partes. Entonces, pues bueno, sí, a nosotras nos parece, bueno, es que la Esquena no es... Sí, nos parece muy triste. La Esquena no es un festival de nuestra referencia, ni mucho menos. Pero bueno, que les hayan jodido nos parece muy bien y que la gente cada vez pase menos por alto estas cosas. Uh-huh. Y bueno, pues vamos. Da un poco, la postura está muy clara. Da un poco de pena también que por presión social, pues que se haya unido esa banda femenina. O con componentes femeninas, eso es súper... Hombre, pero al final, si no hace nadie nada, pues eso así sí. Se va a quedar. Sí, pero yo creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola, uh-huh. No sé cómo decirlo. Si no suben mujeres al escenario, no hay referencias, uh-huh. Las mujeres que estamos abajo no nos animamos a tocar porque bueno, no tenemos referencias, por lo tanto no va a haber mujeres que se suban arriba, por lo tanto faltan referencias. Entonces para cambiarlo hay que meter mano. Uh-huh. Es lo que dice Vir, no va a pasar por... No sé cómo has dicho. No, sin más. O sea, lo mismo que puede pasar, que pasa en los trabajos, simplemente porque tú los referentes que tienes es, o sea, tú siempre vas a contar con la persona que se parece más a ti, y si te viene un tío y tú eres un tío, porque siempre, históricamente, las posiciones de poder los han ocupado los hombres, vas a contratar antes un tío. Con esto pasa lo mismo, como los lugares históricos de este tipo de músicas más cañeras las han ocupado los tíos, a ti no se te va a aparecer mágicamente la idea en la mente de que vas a contar con una tía. Entonces, esto hay que promoverlo de alguna manera, sin más, no tiene más vuelta de hoja. Sí, porque en la esquena vamos al ámbito del rock and roll y esa imagen machuna, pero claro, en el hoy, en el punk, igual no tanto, pero sobre todo en el hoy, en el mundo del skin, pues sí, de hecho, igual es más letras, extremo. Muchas letras son de boys, de boys, de boys, come on boys, sí, the boys, come on boys, the boys of underground, the boys, ¿sí?, of the no sé qué, the Backstreet Boys, o sea, muy skin, total, total. Pues solo aparecemos en las putas portadas. La mítica canción reivindicativa de oh, la skin girl que es tan bella y no sé qué tal. Sí, sí, sí. Ahí es la horrible, ves, es horrible. Pues eso. O las portadas, lo que dice John, es, salen los machirulos, no sé, apretados con musculazos y una tía enseñando o las dos, tetas. O tres, como, o cuatro. Sí, sí. Cuanto no más sé, número de chicas, mejor. Y así va. Totalmente. Es. Un estilo en el que os habéis metido a dar caña a tope. Sí, y eso da igual, o sea, independientemente de la ideología de los grupos, ¿sabes? Que supuestamente grupos de Erlo y yo, vamos a decir, antifascista, por agruparlo en alguna categoría, que se supone que tienen que tener más conciencia política y social con esos temas, resulta que se marcan unas portadas de mierda con ese tipo de imágenes, igual que podrían hacer los otros que, o sea, los forococheros, vamos, que no hay ninguna... Sí, sí, sí, no hay ninguna diferencia. Touché. Sí, sí, mismas inquietudes y misma visión del mundo, o sea, no hay ninguna diferencia. Bueno, creo que ha quedado bastante claro lo que opináis sobre esto. Y sí. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, volviendo ya más a un tema de la música otra vez, la grabación está... ¿dónde habéis grabado? ¿Cómo ha sido el proceso de grabación? Pues hemos grabado... ¿Desde cuándo lleváis con esto? Pues lo grabamos en abril del año pasado. Creo recordar, ¿no? Bueno, lo grabamos en, con el señor Viru, en Vergara. Un saludo para Viru. ¡Hola, Viru! Northern Drunkers, ¿no? Eso es, eso es. En su estudio. Y nada, pues al final queríamos hacer un EP de 5 temas. Al final los grabamos todos, por cierto. Están para escucharlos todos en Bandcamp. Y pero al final pero salió un, eso es un EP de 4. Sí. Y bueno, veo que has tardado bastante en salir, ¿alguna explicación para ello? Pues no sé, pues vamos a nuestro ritmo, Astoli. Vale, vale, vale. No, es que parece que el tema de sacar en vinilo es bastante lento en general y bueno, cuesta, pues cuesta entre, lo suyo. Pues entre que encuentras una fábrica que te lo saque bastante barato, medianamente barato, lo que ya tardan de serie, que suele ser más o menos como un mes, mes y medio y así, pues, pues sí, tardan lo suyo. Y entre que haces el diseño, tal, pues todo, para que salga bastante chucun, pues... Sí, que es un proceso. Aparte, eso, todo el proceso de cuando tú hablas con la persona que te está grabando, y no solamente es grabar, es que después, en plan, os mandáis mutuamente las grabaciones a ver qué queréis mejorar, que no sé qué, al final eso lleva un proceso. El sonido el de curro tal, de eso, Viru, eso es. El curro de Viru ha sido la hostia también. Claro, claro. Y bueno, referente a la portada, creo que la ha hecho alguna de vosotras, ¿no? Artistaza de Yone. Joder. Sí, sí, brutal. Sí, sí. Sí, bueno, que esta portada hace referencia a vuestro nombre. ¿Qué, qué significa? Brujas. Bueno, ya lo sabía, pero era vale. Para el público. Sí, sí. Vale, y vale. El álbum se llama... bueno, se traduce sí. Como Caza de Brujas. Caza de Mujeres. Eso es. Haciendo referencia un poco a la Inquisición y así. A ese a esa época. Bueno, y algo algún paralelismo con lo que puede pasar ahora. Totalmente. Sí, eso es. Pues que hay, final, hay dos interpretaciones, bueno. Yo creo, a ese caza de mujeres, ¿no? Dale, dale. Que podría ser caza de mujeres de mujer cazada o caza de mujeres de mujer que caza. ¿No? Cierto es. Entonces, es guay. Bueno, nada, pues vamos a poner otro tema que antes se ha quedado, que es Win Bad Fame, que por lo que he leído en las redes, a la gente es el que más le está gustando. Y a mí, normal. Bueno, ¿de qué habla este tema o de qué hablan los temas de Hexen? ¿De qué hablas? Mira, voy a empezar hablando de qué habla este tema. Pues este tema, básicamente, es lo que puede... O sea, yo creo que es lo que te diferencia a ti en el momento que estás metida en estos putos rollos de la gente que no lo está, ¿no? Entonces, los fines de semana que tú sales, tal, vas a los conciertos, terminas bebiéndote unas cañas y pidiéndole a la persona que esté en ese momento atendiendo, a la pobre persona, que te ponga no sé cuántos temas y dándole la caca sin ningún tipo de piedad. Y después subiéndote al escenario y teniendo las Martins en vez de elegantes echas una puñetera mierda que dan asco, que se ven a 20 metros que están rotas. Y ese tipo de cosas, tío. Y en plan de la gente de los conciertos, pues que hay gente en plan que pasan los años y la sigues viendo ahí y tal, y hay otra gente pues que van y que vuelven, y gente muy chiqui, y que tienes 25 años, eres una cría, y vas a los concis y ya dices, joder, sí soy de la más mayor, y ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, un poco eso, no sé. La vida conciertil. La vida conciertil, sí, sí. ¿Y de ahí ganar mala fama? ¿Ganar mala fama? Pues eso, o sea, básicamente se... Pues eso, cuando esos tipos de desfases, vamos a decir, de, yo qué sé, pues eso, de subirte al escenario, dar la nota y en plan la gente, ¿quién cojones es este o esta puta nota? ¿Sabes? Y mal ganar mala fama, viene un poco de ahí. Hacer el lamentable, básicamente. Way of life. Gran frase. Sí. Vale, pues vamos con Win Bad Fame. Era Win Bad Fame y seguimos aquí en la Irola Irratia 107.5 con la Sexen. Y nada, después hemos hablado antes del estilo que practicáis, pero ¿cuáles son vuestras influencias a la hora de componer temas, etcétera? Pues de es todo. Que de todo, o sea, de todo. Desde, de todo, de todo. Yo qué sé. Yo, por ejemplo, para hacer una que estamos haciendo ahora, uh-huh, he cogido como referencia para hacer un punteo. Creo que la campaña, un anuncio que sale en la tele de una campaña a favor de la euskera. Toma ya. Sí. Creo que nunca nos habían dicho ese tipo de... Sí, y otra también, yo qué sé, una que sale en plan en Gaztea Irratia de super popera, también, pues de ahí, o sea, puedes pillar de donde quieras. O sea, ahí ya son más una influencia, pero ya en puro musical de... Sí, que coges notas, y dices, mira, pues esto se puede usar. Sí. Pero te para gusta hacer... la melodía y taca. Sí. O claro, como claro. Aquella vez que llegó María a un ensayo y dice, porque me he sacado una base súper guapa, no sé qué, que es como una mezcla de la bicicleta, la de Shakira, y síndrome 81. O algo así. Sí, puede ser, sí. Sí, sí, sí. Es que sí, es verdad. A ver, en realidad todo está compuesto por la misma cosa, o sea... Sí, no, está claro, pero claro, yo hablaba más en sentido de el estilo, de bandas, estilo, claro. Vale. Pero bueno, no, es muy interesante el rollo de las melodías, que nunca preguntamos ese tipo de movidas. Sí, sí, sí. Más de grupos, pues a ver, los grupos que más nos hayan podido, o sea, que hemos cogido... para versiones y este tipo de cosas, nos hemos fijado sobre todo en el tema, o sea, en el rollo hoy, vamos a decir, pues grupos en los que, por ejemplo, tuviesen una vocalista chica, que no hay tantos. Hemos hecho versiones, por ejemplo, de Combat 77, un grupo que nos mola bastante es Bover 96, que han vuelto hace nada. The Gits. The Gits también, los de Mia Zapata, que no tiene nada que ver con el rollo. Serlo yo, pero vamos, nos parece un grupo muy minusvalorado y que sí, lo versioneáis mucho. Muy poca y gente conoce y para lo que debería ser. Brutal. Y bueno, un poquito eso. Luego a nivel personal, está claro que cada una, vamos... Tira por su lado. Sí, eso sí. Es. Total. Tira una fuente, total. Sí, sí, sí. Sí, porque aquí, bueno, defendéis más... Por ejemplo, Virginia sé que defiende bastante el hoy, sí. De verdad. Un hoy muy cerrado. El hoy de verdad. Sí, es muy ortodoxa. Cerrado, sí, es que soy muy muy cuadrada, tío, con esas No le llamas hoy a cualquier cosa, por lo que veo. No, o sea, para mí, en plan... Una cosa que yo, en plan, se lo pongo, imagínate, a alguien que no ha escuchado hoy en su vida y me dice, joder, Vir, eso es una Green Day. Pues para mí eso no es hoy, ¿sabes? O sea, por ejemplo, ¿qué es hoy? Pues para mí los Straw Dogs son hoy, por ejemplo. Me parecen cojonutis. Yo distingo como dos vertientes, o sea, tengo mi teoría. Una que es como más, vamos a decir, camionera, o más, que suelen estar en menor los temas. Pues eso, Combat 84, Straw Dogs, por ejemplo, que los iba a nombrar, sí, sí. Los Bover 96 también me parece que entrarían dentro del tema. Y luego están los grupos que tienen un toque más como de glam, pero que, según mi criterio, sí entrarían dentro del estilo, que son, por ejemplo... Pues los Section 5, por ejemplo, los Gutter Snipes, no sé. Amén. Yo no me hago responsable de lo que diga Virginia. No, bueno, pero para explicar el estilo, está bien, está bien. Sí. Ay, madre. ¡Ay, madre! ¿Qué ha dicho Combat? Sí, ha dicho Combat. ¡Satanás! Ay. Pero luego podemos coger cualquier otro grupo para versionar. Sí, o sea, el canto del loco, la oreja así, de Van Gogh, o sea. Terrible, terrible. Bueno, de hecho, cuando os vi yo las primeras veces, hacíais un montón de covers. No, es sí, que solo sí. Teníamos covers. ¿No es que nos dijeron para tocar y solo teníamos versiones. Ah, vale. Joder, llevábamos un mes, ¿qué quieres? Si no me equivoco, ¿fue en Charrasca? Eso sí, es, sí, sí. En el Family Fest. Ay, sí, sí, sí. Con Garasi. Es verdad. Y María, eso es. Joder, sí, que os vi a vosotras y me piré. Solo fui ahí. Es que, ¿qué más quieres? Por eso, y dije, ya he visto todo lo que tenía que ir, ala. Pues sí, llevamos súper poquito tiempo. Sí, porque claro, yo desde que os vi las primeras veces a la siguiente que os vi, había pasado un mogollón de tiempo y vi un cambio brutal ahí. Sí. se ha notado. Uh-huh. Sí, la verdad que le hemos estado metiendo muchísima, muchísima caña. Todas. Nos falta todavía. Se nota. Sí, sí, sí, joder. Hombre, eso sí, nunca hay suficiente. No, nunca hay suficiente. Eso es. Eso y es. Bueno, pero aún así, no sois primerizas y ya habéis estado en otros proyectos, o no sé si tenéis otros proyectos paralelos. Si nos podéis hablar un poco de cada una, pues en qué bandas ha tocado o qué bandas toca a la par. Bueno, pues yo, por ejemplo, Yone, estuve tocando el bajo en Octopussis. Banda que ya pasó por los estudios de La Irola. Sí, sí, sí. Con sí. El Mundo Cabrón, que es el antecesor a este programa. Eso es. Y cabrones. Y sí. Eso, nada, pues un grupo de post-punk que... Bueno, post-punk discutible. O sea, no va muy bien a de Pandoras, tío, para mi grupo, o sea, para mi gusto, ¿eh? O sea, era muy de ese estilo. Ha sido un bajo muy surferillo. A ver, nos han llamado de todo, o sea... Octopunk, bueno, me gusta a mí como descripción. Octopunk, sí. Sí, eso. Y tú pondrías un tema ahora para que escuche la audiencia lo que suena Octopussy. Ah, sí. Porque, sí, lo digo más que nada porque tengo aquí preparado. Sí, sí. Venga, va. Sí. Joder. ¿De la demo o del New Era? De lo que quieras. A mí es que me gustaba más la demo, no sé. Vale, dale. Dale. ¿Y un tema que te molaría poner? Fua, a tu gusto. A mí no me hagas eso, Astolda. Venga, que tú tienes buen gusto. Voy a poner la primera, Walking on the Road. No me va a complicar nada. Vale, vale, hecho. Vamos con Octopussy, esta banda ya extinta de esta demo del 2013. El mileniarisme. Hablamos del mileniarismo, cojones, ya. Pues vale, dame la palabra. Hablamos del mileniarismo. Muy bien, cállate. Estamos hablando de apocalipsis y hablamos del mileniarismo. El mileniarismo va a llegar. Siempre va a llegar. Déjame hablar. Se deja hablar la minoría silenciosa. Silenciosa. Se acabó el tema. Bueno, pues esto era Octopussy. Es una banda que a mí me gustaba mucho en su día. Que esta demo, bueno, sonaba ahí un poco garajera, pero bueno, eran gustaban. Temas muy guapos. Joder. Una pena que lo dejarais. Ay, qué majos, Tole. O sea, sí, chaval, tan adorable. Y, joder. Venga, va. Madre venga, mía. Y nada, pues seguir comentando a ver el resto. Ahora toca María, que nos va a contar. Pues a nada, yo grupos así no he tenido ninguno. No, ya puedes. Bueno, tuve ahí una especie de acústico, un proyecto de acústico. Muy con dos chicos, muy majitos. Pero sin más, tocamos unos conciertos y al final se fue. Y nada, he grabado también cosas, pues chelos con un cantautor. ¿Con Kike? Sí, con Kike. ¿Tormenta? Tormenta, Kike Tormenta. Y luego también he grabado chelos con Jarrera, en una canción al principio, un cachito. Y poco más, y ahora estoy encontrando trabajo como músico, así que muy guay. Joder, pues sí. Muy polifacética. Tiene vídeos por YouTube que lo demuestran. Sí, cosas que buscadla. No se interesa. ¿Cómo se busca en YouTube? A ver. No. ¿Cómo era? Sí, ¿cómo era? Sí, por eso. No, para que lo escuchen el resto del mundo. Bueno, si sí, hay un vídeo de María Etayokin que al parecer ha triunfado, pero es una versión es brutal, de Mikel Urdangarín. María Etayokin. Sin más, es una guitarra y una triqui, que está muy guay, ¿eh? Y, pero... Uh-huh. Eso. Y poco más. Y también hay otro vídeo también de Kike por ahí, de un videoclip que grabamos en una playa, en Meñacoz. Sale con el pelo rojo, también María. Está guay, guay. No sé si la verás. Pero vamos, que... ¿Cómo es la canción? ¿Cuál? La de Mikel Urdangarín. Ah, Badira Iruaste. Badira Iruaste. Pues vamos a darle, qué leches. Joder. Que sí, que son las que flipas. Bueno, teníamos algo distinto en la hora del suicidio, sí, desde luego. A esto nos referíamos con influencias de todas partes. No, desde luego, joder. Polifacéticas todas. Sí, sí. Uh-huh. Y nada, aquí ahora le toca el turno a Virginia. Virginia. Yo es que tuve un grupo con Astola, que se llamaba Awaken the North. Y por desgracia hay un mogollón de vídeos subidos y cosas. Tampoco porque... tantos. No, pero... Bueno, hay cositas, sí, subidas por ahí. Hombre, y... es que sacamos un disco. Sí, sacamos un disco. Llegamos a tocar en Galicia y todo con Bus and Glory. Toma ya. Cuando todavía no eran los archiconocidos que eso son es. Ahora. Cuando todavía la gente decía, buah, pues este grupo mola. Porque ahora todo el mundo en plan es como que tienen ahí un rollo muy anti-Bus and Glory. Desde hace una temporada. Y bueno, y no sé, pues... A ver, bien, lo que pasa es que ahora lo oigo y me da un poquito de vergüenza, pero en su momento a mí me parecía en plan que tocábamos genial y no sé. Vergüenza, y bueno, hombre, era vergüenza ajena, la primera banda. Propia, sí. No, bueno, en la hora del suicidio ya ha sonado unas cuantas veces Awaken the North en plan... Cabronas la peña. Sí, o sea que no lo vamos a poner hoy porque ya bastante hemos gustado. ¡Ah, claro! ¡Joder, qué bien! No, ¿no? O sea, qué bonito. No, porque yo ya he pasado ese momento de vergüenza con él. En el programa de Carpatos y etcétera, etcétera. Y estuvo sí, sí, sí. Y de hecho estuvo en la Irola sonando una cuña mogollón de tiempo que salía hablando yo después de una broma. Joder. Sí. Y bueno, y salió el EP hace poco, etcétera, etcétera, después de morir el grupo hace años. Terrible. Bueno, bueno. Sí. No siempre hay alguna persona harta por el mundo que le gustan esas cosas y de repente te reedita una cosa porque sí, que dices, pero ¿por qué lo haces? ¿Sabes? Pues hay alguien que le parece que eso era bonito y sonaba bien. ¿Sabes? Bueno, y hablando de editar, ¿quién nos ha editado este disco? ¿Cómo lo podemos conseguir? Un poco de publi aquí para el rollo. Vale, pues nos ha editado Bird Trouble. Que son, oh yeah, Bird oh, yeah. Trouble. Que son peña entre Algorta y Guipúzcoa. Y nada, y se puede conseguir. Pues a nosotras, al bar de... ¿Cómo se llama? Aterki. En Aterki. Sino también por internet a districts como la de Pedropa, que es Taz Enenaz. A Bandworm. Y... Come on People, y no sé, me dejaré a alguien por ahí seguro, pero Chrome también, o sea, en varios sitios, lo hemos publicado en el Facebook sin más, que a la persona que quiera, pues bueno, con quién tiene que contactar. O sea, que se ha movido bastante el EP, sí, por lo que veo. Se ha movido mucho, mucho. Sí, sí, sí, se ha movido mucho, ha visitado un mundo. De Alemania. Eso es. Sí, sí, son alemanes, sí. Sí, desde un primer momento ya nos dijeron, antes de que sacáramos nada, ni un vídeo ni nada, que pues querían colaborar con nosotras y querían un número bastante interesante de copias y la verdad que fue una oportunidad de la hostia. Uh-huh. Porque sí, sí. Sí, porque el EP se está moviendo guay y todo. Sí, mucho, mucho. Sí, porque en plan, o sea, bueno, me acuerdo que Viru nos dijo en plan, joder, vamos a ver si, ¿sabes? Vosotras sed animadas, tío, y a todo lo que podáis echar y luego a ver si cae la breva. Y con esta peña, pues en plan nos hicieron caso y fue como, hostia, ¿sabes? Nos han hecho caso. Pues sí. Y bueno, aquí voy a meter un audio que voy a empezar ahora. ¿Qué quieres decir? Uy, va. Está puesto ya el vídeo. Sí, sí, es larguito. Sí, ya veo. Un recordatorio para el número y la web de la radio de mano de nuestro excompañero Carlos. Bueno, recordamos el número de teléfono de la radio, que es el 94-421-7060. Y bueno, la página web www.sindominio.net/irola, que por ahí, bueno, pues podréis contactar con nosotros a través del chat. Ya, Carlos. Pues eso. Ahora a la hora del suicidio tenemos efectos de sonido con Carlos, que es como un robot. Toma ya. Nada, por si alguien quiere llamar en directo aquí a la Irola y hablar como con cuando Excel. Llamó Giuseppe. No, Giuseppe no llamó, era por audios de era WhatsApp. Es verdad, que era por audios de WhatsApp. Guau, Giuseppe, si nos estás oyendo, por favor, llámanos desde Alemania, por favor. Es que la última vez lo intentó. Pero ha cobrado divertido, no, ¿eh? Uf, terrible. Bueno, nada, pues vamos a poner algún tema más de este EP, que nos hemos ido un poco por las ramas aquí con bastante. Nosotros proyectos. Y espera, Vir, ¿tú no estás metida en algo de reggae? ¿Qué? No, ah, de cantar y eso. Joder, digo, proyectos paralelos también, aparte. Sí, a ver, no, pero duró un ensayo, eso fue sin más, que me dijeron ahí para probar y nada, un ensayo duró eso, un proyecto pues con peña en plan de por aquí. Y luego sí que últimamente estoy pinchando, en plan vinilos y así. Con mi supernombre Mother Suspiriorum, que viene de Suspiria, un peliculón que se la recomienda a todo el mundo, por cierto. Si no tenéis cosa mejor que hacer hoy, os tenéis que poner Suspiria. aquí recomendando cine en la hora del suicidio. Claro, por supuesto, siempre. Pues bueno, vamos a poner aquí Burn the Fear, que es el último tema, si no me equivoco. Este no aparece en el EP. No. Vale. Pero está en Bandcamp como bonus track. Sí. Bueno, pues ¿qué preferís? ¿Este o Love Your Way? Love Your Way. Love Your Way. Love, pues vamos con Love Your Way. Estaba este Love Your Way de Hexen. Y Hexen, por favor. Hexen, joder, madre mía, es que no me entra en la cabeza. Hexen. A toda la peña que nos estoy viendo es Hexen, no Hexen. Hexen tampoco. Como un Hexen. Japo. Hexen. Está bien, está bien. Nada, pues iba a preguntaros ahora un poco por, bueno, bandas con las que habéis compartido escenario, bandas del rollo ahora que estén, que os molen o que os gustaría dar un poco de publi o lo que sea. Bueno, pues empezamos de los primeros conciertos tocando con Jarrera, me acuerdo, Jayas de Algorta, con Aggressive Combat también. Se me está yendo. Sí, a mí también se me va. ¿En Jayas de Algorta con quién tocamos? Con los... con los de Guernica de... Con Nevada, con Nevada. Ah, mira, grupazo, es grupazo, por Dios. Nevada, grandísimos. Sí, sí, un conciertazo. Sí, sí, sí. Conciertazo. Y con los Blockfuse también tocamos acá el día. Musicalmente Nevada son la hostia. Sí, sí. Los directos son acojonantes. Y la actitud que tienen ellos, la actitud que tienen antes de los conciertos, vamos. Y todo, sí, que sí. Están siempre es motivadísimos. Nevada con H al final, para la gente que no está escuchando. Sí, porque hay dos grupos. Bueno, nosotros la verdad no sé qué tal sonarán, ¿eh? Igual suenan genial también, pero nosotras conocemos eso, los de la H al final. Mm-hmm. Vale, vale, vale. Hemos tocado luego, también... Luego Pride, Decibelios. Sí. Habéis tocado con Decibelios, ¿verdad? Sí, o bueno, lo que queda de ellos. Sí. Ahora con, hace poco, bueno, en Alicante hemos tocado aquí con los Level Minds también. Hemos tocado con Matarifes, con... tocamos con Orreaga el fin de pasado. Sí, con también Labanay. Con Labanay. Troika. Ah, sí. Y Raupau, grupazos. Sí, de hecho, brutales. La pasada hora del suicidio puse las bandas Raupau y Troika. También Troika. Recomendadísimas. Sí, sí, muy bien. Que muy tienen bien. Ahí por Bandcamp también movidas. Muy ¿Y qué no sé, más? Más grupos, pero al final se te quedan. Bueno, no, es más que nada los que os hayan llamado la atención. Los grupos que nos gustaría compartir, yo diría con Motorastola, que no hemos tenido ni un puñetero concierto juntos todavía, ¿eh? Pues sí, solo hemos tocado dos veces. Bueno, pues el tercero con Fixen. ¿Ah, sí? Es verdad, vale, vale. Deberíamos. Podemos cambiar la entrevista. Y hablar de Motorastola. Adelante, con el ego que desborda Motorastola, se puede, ¿eh? Ay, madre. No, ya tocará Motorastola. Yeah. ¿Con quién nos gustaría tocar? Por a ejemplo, mí me gustaría tocar con Bishops. A mí me encantaría tocar con Bover 96 y por ahora, favor, ah. Es que me encantaría hacer un festi en plan Bover 96, yo qué sé, nosotras y... No sé, tenía otro grupo pensado, pero ya se me ha olvidado, la verdad. No sé quién era el tercer grupo que ya tenía en mi mente. Se me ha ido la flapa completamente. Pero Bover es un grupo con el que deberíamos compartir sí o sí, en algún momento. ¿Y Jone no dice nada? No. Ah, vale, muy bien. Y con los Goblins, los que hacen la banda sonora de Suspiria, tío. Ah, bien. Está, yendo, está bien, está bien. Cabrón. Bueno, ¿qué os iba a preguntar yo? Ya se me va la... Es todo, es contagioso. Sí, me habéis bloqueado también. Pues algo que quieras saber sobre los conciertos... Ah, bueno, sí, últimamente habéis recorrido bastante por el estado, por Euskal Herria, etcétera, y según tengo entendido, a veces os pasan cosas curiosas. ¿Alguna muy anécdota curiosas que os gustaría comentar? O... ¿Buena o mala? Que sea entretenida, al menos. Vale. Puede ser mala. Venga, hablar. Es que esto es un poco comprometido. No tiene por qué, a ver. Bueno, a ver, a mí me da igual. Yo ya a vosotros lo que sentís. Bueno, pues aquí... mira, yo tengo una anécdota que cuando tocamos en... Castellón. ¿Dónde? No, en Castellón, ¿no? ¿No? En Vera. En Vera, joder. En Vera, wow. Fuimos a las... No me acuerdo que fuimos al mediodía y tocábamos a las 11 de la noche. Y entonces, claro, el riesgo de emborracharte es bastante alto. María, muy alto, muy alto. Diría. María no se acuerda de nada. O sea, lo está contando, pero no sé ni cómo lo está contando. Entonces, bueno, que esto igual lo escucha. Y que más da quien lo escuches. Pero bueno, nada, pues llegamos al mediodía y visto el ambiente de desfase que había, dijimos, mira, si hay un concierto en el que podemos mamarnos a muerte y dar un poco de penita... Es este. Entonces decidimos ir con el plan a muerte y efectivamente fue catastrófico. O sea, yo no hice ningún punteo, ningún coro, el batería se le caían los platos... Antes de empezar, a fue ya se le caían tiempo, yo las baquetas, o sea, manos de mantequilla... Y lo mejor de todo es que terminamos el concierto, que fue un auténtico desastre, y la peña... ¡Guau, qué guapo! ¡Lo habéis hecho de puta madre! A ver, tengamos en cuenta que aquel día se llevaron en dos días a 4 punkis en ambulancia. O sea, con eso te lo digo todo. Muy loco. Y en un pueblo como Vera, tan tranquilo y tal, o sea, un desfase de... Ah, pero fue guapo. Y muy guapo porque encima algunas, al día siguiente aprovechamos para irnos de excursión a Sugarramurdi y fue brutal. Como auténticas brujas. Sí. Ese es el tipo de anécdotas que nos gusta escuchar en la hora de suicidio, con borracheras y si hay peleas también mejor. Sí. Bueno, de peleas, la última vez En Alicante. En Alicante, la también podéis la que tocamos... omitir los lugares para no comprometeros y contar la anécdota. Bueno, ya lo hemos dicho. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, mientras estamos tocando y entre canción y canción, de repente empezamos a oír como unos gritos de mujer, pero atronadores de... Muriendo, y yo pensaba que era una tía, pues eso, que le estaba dando un algo, ¿no? En medio del concierto. Y resulta que no, resulta que la gente está inteligente, que lleva perros a los conciertos y dos perros se habían enganchado en medio del concierto. Si alguien así nos está escuchando, por favor, no que deje el perro en su casa o donde quiera dejarlo, pero no... Que no lo lleve a un puto concierto. Un concierto de estos, si es un cantautor, pues bueno, pues igual sí. Pero un concierto movido. A un espacio así, vamos. A un espacio así, que no lo lleve, por favor. Terrible. Y bueno, total, eso. Sí. Pues terminó la noche también un poco ajetreada. Sí. Porque... Porque sí, porque allí la gente es muy mod. Para los que no sepan euskera, eso se le llama cortito. Alguna gente, también hay buena gente. Sí, sí, sí, hubo buena gente también, por supuesto. Nos llevamos buen recuerdo, pero eso, que alguna de nosotras terminamos bastante perjudicadas. Perjudicadas y percutidas. Vaya. Sí, sí. Y eso, nada, que luego lo contamos así alegremente, pero que... A mí me hierve la puta sangre. Normal, normal. Pero bueno, eso. Bueno. Gora beer, eta... A tope. Eso, ya está. Sí, que muchas veces me dices, Vir, que os salen... Que en algunos conciertos tenéis mala suerte, etcétera, sí, etcétera. Sí, es que pensamos... Pero que siempre suelen salir guay o los que he visto al menos. A ver, es como que empezamos, vamos a decir... O sea, tenemos una mala suerte alucinante y como que nos han echado un conjuro y nos han maldito, pero siempre hay como una presencia que tenemos también por la otra parte que al final nos salva el puto concierto. O sea, quiero decir, todo sale muy mal, pero al final no sale tan mal como podría salir. Siempre al final se salva de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos ha pasado cuando fuimos a Castellón también, fuimos en dos días, ¿no? Entonces, algunos del grupo fuimos el viernes. Bueno, fui yo con unos colegas, básicamente, y luego el resto el sábado. Y el viernes fuimos en una furgoneta que, nada, o sea, iba más lenta que el caballo del malo. Y nada más llegar, tuvimos un accidente, derrapó la furgo, nos paró la nacional. O sea, nos pasó todo lo malo que te puede pasar. A estas, al día siguiente, les pilló también una pedazo una nevada. De tormenta de nieve que alucinas, sí, sí, sí. Con los picolos arriba parando a toda la peña porque no se podía pasar. Bueno, bueno. Ah, impresionante. Pero al final es típico que dices, o sea, te podía haber pasado de que no llegues incluso al concierto. Pues siempre al final, eso por lo menos esa parte la salvamos. ¿Sabes? O sea, siempre hay cosas catastróficas, pero nunca termina tan tan mal como para comprometernos nuestros concis. Pero al menos. Principio teníamos tan tan tan mala suerte, o sea, que decidimos ponerle nombre, y todo. A ese ente. O sea, sí, te lo juro. ¿Cómo se llamaba? Charlene. O sea, Charlene, si nos estás escuchando, quédate donde estés, no vuelvas. Vete, ¿vale? A la puta mierda. De hecho, queríamos, la portada del CD, queríamos que fuese nosotras. Una conga. Nosotras, era una conga. Era una conga subiendo las escaleras al local y detrás de nosotras, Charlene, de representada a modo de sombra. En plan, una sombra haciendo la conga detrás de nosotros. O sea, imagínate sería. Dibujar eso. Qué macabramente genial el rollo. O sea, qué raro y qué... Muy mal, muy mal. Las mentes que estamos en este grupo. Bueno, la bruja tampoco está mal. Sí. Gracias por lo que me toca. Pero es que el otro no es muy buena idea. No la pillaría nadie, pero bueno, ahí está. Y nada, vamos a escuchar el último tema que queda, el exclusivo del Bandcamp, que no está en este EP. Y vamos a ir preparando para otra cosa, otra sorpresa. Bien. Vamos sorpresa. Con Burn the Fear. ¿Sorpresa o sorliberada? We'll be right back. Bueno, ahí estaba este último tema del Bandcamp de las Hexen. Y nada, antes de la sorpresa tenemos aquí un audio que ha mandado Gonchal, que hoy no ha podido venir. Y a ver si se escucha bien pasando de móvil a micro, es así funciona ahora el suicidio. Arrachaldeón, Hexen, Astola. Nada, pues es que siento mucho no haber podido estar hoy en el programa y que os deseo pues mucha suerte en este proyecto vuestro, que lo hacéis muy bien. Y nada, pues saludos. Bueno, no nos llaman, pero tenemos audios y todo. Es que ricasco, Gonchal. Buah, mía, Esker. Qué majito. Así es que justo a última hora no ha podido venir, cago en la leche. Oh. Así es. El directo. En fin. A ver. Y bueno, pues tenemos aquí, siguiendo la onda de otros programas que hemos hecho este año, un acústico, La Hora del Suicidio. Sí, como Jenny Boo. Bueno, la tocaremos con guitarras desafinadas y así. Bueno, y así no, vale. Esto es la Irola. Sí. Es. Allá va. Sometimes the heart beats up. And it's hard to take the breath. Everything turns black and it seems like there's no way out. Don't tell me to calm down. It's enough to know you'll be there. And to know you're not judging me. Like a bulldozer, I will rise up at those who are trying to bring me down. Whoa. Like a bulldozer, I will rise up at those who are trying to bring me down. When you're feeling alone, remember these words that prevent all those hard times. Walk with me to death when you're feeling alone. Remember these words that prevent all those hard times. Walk with me to death. Don't tell me to calm down. Whoa, it's enough to know you'll be there. And to know you're not judging me. Like a bulldozer, I will rise up at those who are trying to break me down. Whoa. Like a bulldozer, I will rise up at those who are trying to break me down. When you're feeling alone, remember these words that prevent all those hard times. Walk with me to death when you're feeling alone. Remember these words that prevent all those hard times. Walk with me to death. Walk with me to death. What would mean to them? What would mean to them? I prevent all those hard times. What would mean to them? I prevent all those hard times. Walk with me to death. I prevent all those hard times. Walk with me to death. Walk with me to death. Walk with me to, walk with me to, walk with me to death. A tope ahí. El coro de la iglesia. Total. Sí. Oye, pues está la leche de tener aquí en la Irola también este tipo de exclusivas. Seguiríamos todo el día, sí. Pero ha salido, ¿no? Oye, pues si queréis. De hecho, tenemos un vídeo en Facebook, creo, de nosotras tocando esta canción, pero con ukelele, chelo y voces. Sí, sí, está en Facebook. Está guay. Joder. Sacaremos algo así, algún vídeo. Oye, pues ya que tenéis tantas historias. Sí, sí. Y bueno, antes hablando de influencias, habéis nombrado a The Geeks y Virginia quería poner un tema de esta banda. Sí. Cuanto más gente lo diga, mejor, por favor. Pues sí, quería poner, por ejemplo, Insecurities, Inseguridades, que es como mi tema favorito de The Geeks. Y me acuerdo que al principio surgió la conversación en plan de tocarla, pero como todavía pues no teníamos nivel suficiente para tocarla, pues no la llegamos a hacer. No, o sea, de hecho, está muy guay, ¿eh? Antes de haber quedado en el primer ensayo dijimos, joder, para el primer ensayo que vayamos a quedar, primer ensayo de Hex, en que nunca nos habíamos ni visto las caras, dijimos, vamos a preparar dos temas. Una era de Fia Promile y la otra era de The Geeks. Y así como primeros temas, ¿no? Una pequeña toma de contacto, y yo que no había tocado la batería en mi puta vida, pues para la gente que entienda un poco, que me diga a ver si esto es una toma de contacto o es directamente un suicidio. Vamos con The Geeks Insecurities. Ahí estaba. The Geeks, una banda que no hemos puesto hasta ahora, la hora del suicidio, pero ojo, muy recomendable, desde luego. Brutal. Ya tardáis. Sí, ya tardamos. Y mala tía, hay algunas veces como que canta como escupiendo a la peña, como si le estuviesen dando arcadas. Hay pequeños momentos que yo me imagino eso como... como ladrando. Es más guay. Pues sí, una toma de contacto, ojo, es de mucho nivel. Demasiado nivel. Intentaremos, sí. Intentaremos. De hecho, ahora igual, recuerdo que igual me pasaste esta canción para preguntarme por la tablatura o algo. Puede ¿Yo? Ser. Sí, seguramente. Creo que sí. Me suena a una de las Geeks era, eso sí me acuerdo. O esta o Second Skin, fijo, fijo. Sí, joder, pues telita para empezar. Joder, ya te digo. Pero bueno, ya habéis, desde entonces habéis evolucionado. Sí, hemos de bastante. Ahí a tope. Y nos hemos conocido, que eso es ya lo somos más un importante. Y bueno, pues ya llevamos 1 hora y 10 de entrevista. Eso, hemos puesto los temas de esto. No sé si queréis poner algo más. Algo más que os gustaría comentar. Sí. Bueno, la agenda, que no hemos comentado. Ah, eso yo no sé. Ah, venga. Vale. Eso yo no sé. ¿De qué hablamos? De la agenda. De aquí la señora... Ah, ¿de qué conciertos tenemos en...? Bueno, sí, eso. Que ¿cuándo os puede ver la gente o etcétera? Pues el siguiente concierto lo tenemos el día 1 de abril en Tafalla, en el Festival Street Sound. Sí. Y eso, pues que... Va a estar guapo, yo creo. Vienen grupos como Lions Low... Never... Bueno, cabeza de cartel... Gatillazo, que es la polla. Uf. Que bueno, yo me abstengo de comentarios. Never Surrender también Never viene. Surrender, por cierto, si les queréis ver, pues eso. Buenísima oportunidad para ir, o sea, para verles. ¿Qué más? Pues no sé... Y esto es en Tafalla. Luego el día 14, la semana siguiente, no la siguiente, pues tenemos un concierto en Burdeos. Uy, mi con cumple. Dos. ¡Ay, qué bien! ¿No? Te lo dedicaré. Terrible. Vente a bordo de nuestro primer extranjero, creo. Eso es, sí. Ay, sí, mira. Sí. Joder. Pues sí, estamos un poco ahí, pero bueno, con dos grupos, uno local de allí y otro francés que la verdad... Bueno, esto lo sabe Yone, pero yo no me he enterado, me estoy enterando ahora. Vale, gracias. Mira el caso que me hace, ¿eh? Hay mucha comunicación en sí, este sí, grupo. Total. Uf, terrible, tenemos se puede armar aquí... Más. Bueno, menos mal que tenéis buen humor, si no... Sí, sí, eso es verdad. Y luego ya pasamos pues a junio, que tocamos el 10 de junio en Música, que es un pueblito de Vizcaya... Muy bonito, por cierto. Tocamos música en música. Musique. Y musique. Eso. Pues tocamos, creo que es en las fiestas de allí. Y nada, el siguiente, pues en Madrid, el 8 de julio. ¿Y de eso ya no hay información? Pues de momento no, porque no me dejan decirlo. Sí, no, y aparte, los que escuchen esto no van a pensar... No, pero no. Un saludo a Naste. Naste. Que Naste. Muy majito. Estuvo en Isar viéndonos y así, con Troika y con Raupau. Ah, mira. Y así... Jobos, ya pues habéis tocado en bastantes sitios y ya os sí. vais fuera sí. del estado. Tenemos también algunas fechas por ahí pendientes, bailando, hay que concretar, pero bueno, todo eso lo publicaremos. Tenemos proyectos de salir bastante más lejos. Sí, muy, muy lejos. Sí. Sí. Ahora sí, eso sí. me ha recordado que creo que Virginia estuvo hablando para un concierto por ahí que no salió muy bien. ¿Eh? Algo que decir de alguna organización. Hostia, sí. Coño. ¿Puestos vale. a soltar un poco mierda? Sí. Mira, ahí podemos sí. soltar mierda. Sí, que podemos. Lo que pasa es que ya es como que ya me he olvidado bastante del tema. Pero sí, nos dijeron para tocar en el Skinhead Union de Brighton y así. Y el tío básicamente pues quería que perdiésemos mazo pasta para tocar, así, ¿sabes? Y encima nos decía, sí, nos iba a dar ¡ah, pero podéis traer a muchos colegas para que así, igual la entrada, o sea, así, igual en plan, os sale todo más económico y tal! Y yo, ¡ah, genial! Pero el tío este nos quería dar 200 pavos para todas, solo o sea, para todo, para el viaje, sí, para gastos, los instrumentos, eso es, eso gastos es. Y todo. Inglaterra, egunón, o sea, despierta, baja del cielo. Y luego, al final, nos dio un consejo rollo paternalista diciéndonos en plan, bueno, pero es que... Debéis saber que cuando empezáis en este mundillo, debéis estar dispuestas a perder pasta, hombre. Es que estas cosas pasan. Y porque, claro, el tío nos decía que para que nos saliese más barato el viaje que nosotras pagábamos, que saliésemos en plan el viernes. Y yo le dije, ya, pero es que trabajamos. Y me dijo, es que debéis estar dispuestas cuando empezáis a faltarnos días al trabajo, a no sé qué. Sí, o no todo trabajar, por la causa. No sé por qué la demonios causa. Nos dijo. Sí, sí. Bueno, que él tiene unas prioridades. Y luego, según otras. Empezamos a darle largas, empezaron a mejorar las condiciones. Claro, claro. Ya. Yo creo que era casualidad pura, ¿eh? Sí. Puro capitalismo, qué mal. Sí. Y esto acecha la escena como cosa mala. Algo que se supone que es alternativo. Pues sí, la verdad sí, pero... que sí. Terrible, no, es que quería que saliese esto un poco para que se viese este tipo de ratas que... Claro, nosotras nos dicen en plan Skinhead Union de Brighton y nosotras, ¡guau, la playa de Cuadrofenia! ¡Guau, qué guapo! No sé qué. O sea, si después nos dicen las condiciones y dice, pero este tío se piensa que somos unas pringadetas, ¿sabes? Pero tampoco hace falta ir a Inglaterra para que se vea lo rata que es la gente también, que no valora el hecho de que metemos no sé ni cuántas horas de ensayo... cada una por su cuenta, grupalmente, todos los viajes que hacemos, toda, no sé, toda la ilusión que le ponemos al asunto también, no sé, no te digo que nos tengamos que poner un caché ahí o tal, pero por lo menos... Pero por lo menos no perder pasta, o sea, por lo menos lo que son cubrir los gastos para que el grupo no salga perdiendo, ¿sabes? Sí, no, o sea, por lo menos molestarse. No pretendemos enriquecernos de esto ni vivir de esto, ni muchísimo menos. Pretendemos disfrutar, salir, tocar... pasárnoslo bien y ya está. Pero lo que no vamos a hacer es estar palmando es que pasta. Es pagar para... por tocar, o sea, sí, eso tampoco es lo vamos tocar. A hacer, ¿sabes? Es que es así. Para labraros un supuesto futuro. Y menos que... las patadas que nos pegamos para ensayar y todo, es que no. Y no sé quién... Lo que me flipa es que os buscase él, que no fue un rollo de que estuvieses No, encima el tío a todo esto nos daba en plan, o sea, en cuanto veía que le estábamos dando un poco de largas, soltaba excusas en plan de, hay grandes nombres esperando a ser confirmados. Este tipo sí, de como diciendo, bueno, es que sepáis que tengo ahí en la recámara, tengo grupazos como no sé quién, así que me tenéis que contestar pronto. Oye, chico, pues ¿qué quieres que te diga? Llama. Agur. Así me gusta, que soltéis mierda aquí en el suicidio. Sí. Tampoco tenemos muy buenas experiencias sobre eso, no sé. La gente es un poquito agarrada. La gente no quiere pagar por música, ni por cultura, ni por nada. Eso ya se sabe. Sí, pero... Bueno... Y nada, pues algo más que os gustaría comentar, algo que se os haya olvidado, etcétera. No sé. dar las gracias a alguien, dedicar el programa. Sobre todo. Nos lo hemos pasado de puta madre. Yo me lo he pasado muy bien. Sí, de hecho, se me está haciendo corto esto. Como una piscina del Chiqui Park, tío. Sí, ay, qué mal. Sí. Sí, sí, muy bien, muy bien. Es que ricasco a ti, sobre todo a Estola, a la hora del suicidio, a Irola y Ratia. Es que ricasco. ¿Y qué más? No sé. Era algo, no sé, algún tema más para poner o algo de historia, que con Exen ya se nos han ido los temas, algo más... Awakening the North. No, por favor, no. Ah, ¿por qué no? Ahí va, el mío sí, el tuyo no. Cabrón. Astola, pon el que te salga de las narices. Venga, Awakening the North para Astola y Beer. Bueno, aquí tenemos a Astola. Me he pasado ya, voy a ser yo la entrevistadora. Astola tocó con Beer en Awakening the North y bueno, ahora mismo vamos a poner un tema de Awakening the North y luego nos comentarán qué les pareció este tema. Astola, antes de despegar como motor, Astola tuvo un pasado oscuro, igual que todas. Todo cogió la moto y... Tan oscuro como los Combat 84. ¡Dios mío! ¡Lo he vuelto a decir! En fin, yo no he oído nada. ¿Habéis oído algo? Ay, madre santa. Estoy buscando... Creo que mañana habrá una vacante de entrevistador de radio. Hasta la le echarán. No, por favor. Yo no hago... En fin. Yo solo quería poner a Waking the North. Que estoy aquí buscando el debut EP que salió... Lo que pasa es que no sabes cuál poner, cabrón. No, quería poner Rocanoi, que no salió... Bueno, pues del último EP. ¡Ay, sí! La que sí, se oía. Sí, no, la versión de Paranoid no está por ahí, la de Black Sabbath. La que nos cuesta. No, poner una vuestra. Uf, no, yo bien, no podía. Yo me muero antes de poner yo me acordaba de Rocanoi. Pon esa, que ya me acuerdo de cómo era. Vale, vamos a ver si suena bien esto. Vamos con Rocanoi de Awakening the North, una banda de Virginia que tuvo. ¿Y ¿Qué? No, yo no toqué aquí. Astola. We'll be right back. vaya, ese final. Pues eso era Rockanoid de Awakening the North. No iba a salivarte, Virginia, que aquí los demás, han apechugado con temas de. Yo digo, venga, del ya de pasado. Este libro, pero no, ni de coña. Y nada, mientras preparáis aquí otro tema en acústico, vamos a poner un otro tema de influencias de Bober 96, Mischief Night. Para que preparéis aquí el rollo. Yes. A Bober 96, otra de las influencias de Hexen. Uh-huh. Y bueno, ahora no sé qué nos tienen aquí preparado. Sorpresa. Pues otra que vamos a hacer así precariamente en el momento. Muy precario. Esta canción, Virginia, ¿nos puedes contar un poco de qué habla? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? Madre mía. Por ganar tiempo, más que nada. Esta canción se llama Love Your Way, es nuestra, Virginia. Ajá. Y va pues por, básicamente, o sea, yo la escribí, yo siempre llevo todo a lo personal, y fue en plan, pues, típico que desde chiqui, ¿no? Te sientes como que eres diferente, sobre todo cuando te encuentras a peña de la clase alta y te hacen juntarte con ellas. En plan, y entonces te das cuenta y dices, oh no, vivo en una clase que es la clase trabajadora y esto en mi día a día se está notando, ¿sabes? Y nada, y básicamente decir que a partir de eso no tenemos nada que avergonzarnos, que estamos muy orgullosas de ser curdelas, ¿sabes? Y que no somos unas tías que nos dan todo hecho. Y eso básicamente es el tema. A tope con la working class. A tope con la working class. Que lo empieza a decir mucho Laura el suicidio. Hay que reivindicar aquí los... Ahora soy de Langabesi, pero bueno, lo que hay. Bueno, también, eso está guay. Bueno, nada, pues con este tema vamos a despedir este programa, esta hora del suicidio tan especial. Que, bueno, esperamos teneros cuando saquéis otra referencia. Es que de casco. Hexen. Vendremos encantadas. Uy, problemas técnicos. Sí. Bueno, ¿vamos allá o qué? Podemos ir dándole. Bueno, da igual, pues dale. Dale. Vamos. Cuando queráis. Okay.